quería llamarla, mi alma la necesita, con ese amor que te tengo y que te grita. Pero no puedo seguir jugando contigo yo, porque ella es linda como tú, esta se enloja como tú, tan sencillita como algo sagrado que llevo por dentro, como algo tan grande que llevo en mi pecho, y me está quemando la vida de amor. Como tú.